para ver la América nuestra confederada y nacer del universo entonces como espada. Las cadenas y yugos de lo propio y las hincadas maneras expresan agobio. Hasta escuchar de la gloria su mejor tonada. Revolución

en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en la falda de la paz. Aquí están los cachorros de Santino. Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. De pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. No pasará. Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer! No pasará. Los venceremos, amor, no pasará. Si mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará. ¡Eso, puño! No pasará. Los venceremos, amor, no pasará. Si mañana que rompa el nuevo día con su fiesta de pájaros y aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará. ¡Luchamos para vencer! ¡No pasará! Acerca de utopías, de Francisco Cela Seoane. Aquí no tiene sitio ni la apatía ni la indiferencia, porque el hombre te viene a navegar los ríos de la frente. Tampoco puede labrar morada, ni el desánimo ni el desaliento, aunque vengan cabalgando las sombras de la noche, queriendo esparcer desesperanzas por los amaneceres indefensos. Aquí el hombre no le pierde la cara a la luz, porque todas las mañanas se yergue del fango y va abriendo las ventanas de sus sentimientos para que le inunden las brisas de su pueblo. Y explorando los frescos labios del viento, construye un sueño de amor, un sueño de humanidad liberada de la cárcel de su pecho que se expande ojos adentro. Aquí el hombre tampoco rehúye sus miedos, parapetándose tras una fría pantalla televisiva, ni busca en artificiales paraísos una triste justificación para una existencia vegetativa. Aquí el hombre tiene que convivir con el hombre 24 horas al día, y de nada le sirven poses falsas ni piadosas mentiras. Aquí el hombre mastica odio hacia los enemigos de su clase y a la par abre su corazón a los huertos de la solidaridad para sentir crecer cotidiano el lenguaje de la fraternidad, contradicción que le habita y le edificará sonrisas si practica coherentemente la lucha por la libertad y la justicia. Le llamarán terrorista, compañero, y le pintarán como una fiera de sangre hambrienta, pero en sus ojos irá creciendo ese hombre nuevo que hoy con sus fusiles sembrados de terrores y pesadillas nos lo tienen en tinieblas sumergido. Por aquí el hombre comprende y asimila en el lento transcurrir de la soledad de los días que de nada vale soñar con el hombre nuevo del mañana si dejamos que al hombre viejo de la hora nos lo pudran hasta la médula. Por eso, morder con fuerza el futuro que nos niegan. Desde el hoy combativo que revienta. No es soñar quimeras, es empezar a construir la utopía que nos espera. También hay que enviarle un saludo fraternal y revolucionario a los compañeros de la 95.1, allá Radio Comunal, 95.9, disculpen, Radio Comunal en portuguesa, quienes nos retransmiten. De igual manera hay que saludar a los compañeros que nos escuchan allá en el sur del sur, en Argentina, a través de Radio Carapa. Saludos al compañero Gaitero del Tren. Escuchábamos anteriormente a Carlos Mejía Godoy con su tema No Pasarán, tema que de alguna manera u otra recoge el sentir de todos los revolucionarios que hacemos vida dentro de este proceso de cambio que está viviendo en nuestro país. Porque si algo tenemos que dejarle claro al imperialismo norteamericano, al sionismo internacional y a sus títeres de turno, es que los sueños de Bolívar que empezaron a germinar, esos ninguno se va a marchitar. Que los sueños de Miranda, de Guaycaipuro, de Zamora, de Sucre, se irán germinando en nuestros corazones, porque la demagogia, la mentira, el odio que representa el imperialismo en toda su escala, no tiene cabida en nuestra América Latina. Una América Latina que sigue caminando con la misma dignidad con la que se ha levantado en resistencia durante estos más de 500 años. El 4 de febrero representa parte de esa dignidad, cuando un grupo de valientes, un grupo de compañeros encabezados por nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, decidió decir basta, decidió enfrentarse contra nuestro enemigo de clase. Y aunque las cosas no se dieron, sí quedó esa semillita ahí germinando en la conciencia del pueblo venezolano. Hoy Chávez quizás se ha multiplicado en millones, pero no es por andar por ahí diciendo yo soy Chávez, yo también soy Chávez, no, yo también soy Chávez. No, decimos que Chávez se ha multiplicado en millones porque esa conciencia que representa el comandante hoy por hoy está representada en cada palabra que decimos, en cada paso que damos para seguir avanzando hacia esa utopía. Luego del tema de Carlos Mejía Godoy, escuchábamos un poema interpretado por el compañero Pablo Hassel, de un preso político comunista, un preso político miembro del PCR, un poco reivindicando a esos compañeros que están tras la reja, que representan nuestro mayor ejemplo, porque son ellos los que han dado todo por el todo en esta lucha que no tiene tregua. Por ahí también vamos a escuchar un tema, otro de Carlos Mejía Godoy. Esto se llama No se me raje mi compa. Eso se lo vamos a dedicar a todos esos jóvenes que están en resistencia a lo largo de nuestra América Latina, al movimiento estudiantil colombiano, por sus reivindicaciones, a los campesinos del Cauca, a los compañeros también que están dando la vida en Chile, a los compañeros que están resistiendo en Siria. Por favor, no se me raje mi compa, porque su ejemplo y su lucha hoy por hoy nos sirve como bandera para seguir avanzando más allá de las contradicciones que podemos tener en este proceso. No se me raje mi compa, le decimos a todos esos camaradas que día a día salen a las calles a hacer revolución, que día a día salen a la calle a construir patria, porque nosotros, los jóvenes, estamos llamados por la historia, compañeros, a ponerle rostro a la utopía y a ponerle nombre y apellido a nuestro sueño. Y eso solo lo vamos a hacer cuando nos comprometamos de una forma real y consecuente con la historia que estamos viviendo. Esto es Carlos Mejía Godoy y estás escuchando la 94.7 FM. Y como dice el compañero Julián Conrado, nunca olvides que amando venceremos. Llévatelo. Cuenta Mercho Maldonado que en la bajura del río platicó con tres muchachos

Solo la dinamita podrá desbrozar el camino a la sonrisa. Sangre sobre sangre, y ya es un río. La noticia, el ABA, lame cómplice el frío de mi celda. Muros y espinas que aprisionan, que congelan mi brazo ávido de justicia. Y siento el hielo de la impotencia, haciendo tiritar la voluntad de mi corazón. Pero el recuerdo de vuestras citas a la conquista de la vida mantiene viva en mí la llama, porque sé que vuestra dinamita colgará en el pico de la luna el rojo vivo de otro octubre. No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. Eso nos decía Carlos Mejía Godoy, por allá, hace algún tiempo. Y esas palabras siguen resonando en el eco de nuestras luchas. Y seguidamente escuchamos otro poema, interpretado por el compañero Pablo Hassel, que se llama Acerca de Utopías, Acerca de Utopías. Un tema bastante polémico en el sentido de que el compañero se ha puesto rodilla en tierra y ha reivindicado a varios camaradas del PSR y del Grapo que son víctimas del terrorismo de Estado español y que son nuestro mayor ejemplo, porque siempre alzan la bandera de la dignidad y siguen ahí indoblegables, igual que nuestro compañero Illich Ramírez y muchos otros compañeros que están encarcelados, víctimas de no ser marionetas de un Estado. Por ahí poníamos ese tema de No se me raje mi compa, por la necesidad que tenemos que comprender que es hora, compañeros, compañeras, de unirnos, unificar luchas, unificar sueños, porque solo unidos vamos a ser totalmente libres, solo unidos vamos a romper esas cadenas que siguen atando nuestros sueños, solo unidos vamos a seguir avanzando codo a codo en la trinchera que representa la utopía que estamos poco a poco construyendo. La unidad popular, la unidad de la juventud revolucionaria, la unidad del movimiento social con los partidos de izquierda es tan necesaria hoy en nuestros días. Y ahora más que nunca, por la sencilla razón de que la coyuntura histórica que estamos viviendo tiene que ser asumida por todas y por todos, con el mismo carácter de responsabilidad, con el mismo carácter de compromiso, porque si no, a la larga, ese tigre de papel que nos representa el imperialismo no va a terminar devorando. El ejemplo está muy claro, está en Honduras, compañeros. El ejemplo claro está lo que pasó en Paraguay. El ejemplo claro está lo que está pasando en Siria. Compañeros sirios están siendo víctimas del terrorismo y la demagogia del imperialismo y el sionismo internacional. Y no pasa nada. Simplemente nos solidarizamos de una manera banal, una manera poco menos que consecuente. Y a los compañeros los siguen bombardeando. Ya el día de mañana, lo que está pasando en Siria, quizás deje de salir en las primeras planas de los periódicos de la misma izquierda y se vaya cayendo en la fosa del olvido, como para muchos cayó lo que pasó con Gaddafi con Libia. Es algo preocupante, señores, porque ahora más que nunca necesitamos expresar esa solidaridad como la ternura de los pueblos de la que nos habló el Che, pero para que esa ternura alcance su máxima expresión necesitamos convertir esa solidaridad en solidaridad militante y consecuente, en hacer actos que realmente reivindiquen la lucha de estos compañeros. Pues no podemos seguir avanzando con un camión de contradicciones a la espalda, porque está muy bonito a veces hacer actos por Siria en un lado y otro, pero lamentablemente en este mundo tan globalizado a veces esos pequeños actos no dejan de ser actos de buena voluntad y no transforman absolutamente nada. Pero nuestro deber es buscar la manera que cada granito de arena que pongamos tenga el mismo peso que el otro, que cada granito de arena que colocamos sobre esa montaña de sueños que estamos levantando sea tan importante como el otro. buscar la manera, compañeros, de romper esos mismos cercos mediáticos que nos han creado el imperialismo, para seguir colaborando con aquellos compas de Palestina también, que siempre se habla de ellos cuando pasa alguna noticia en primera plana, algo así, o pasa un bombardeo específico, pero diariamente son muchos compañeros palestinos que caen en manos del sionismo. Diariamente son muchos compañeros, muchos niños que quedan huérfanos por balas, por las balas de la miseria que representa los hijos de David. Ahora, tenemos que ver cómo hacemos nosotros los jóvenes revolucionarios para darle la vuelta a eso. Tenemos que ver cómo hacemos nosotros los jóvenes revolucionarios para que realmente nuestros actos, valga la redundancia, tengan un peso consecuente con nuestras acciones y nuestras palabras. Así que ahí se las dejo, como quien dice. Por ahí también tenemos que reflexionar muchísimo sobre qué significó ese 4 de febrero para todos nosotros. ¿Qué significó ese por ahora? ¿Qué significó esas palabras que dijo el comandante Chávez hace más de 21 años que aún siguen resonando en nuestra historia? Yo creo que ahí está la clave para seguir avanzando. Yo creo que ahí está la clave para seguir construyendo. En lo personal sigo diciendo que ahí está la clave para seguir luchando porque aquellos que odian la vida no nos roben el sueño. Vamos a escuchar un tema del compañero Julián Conrado, quien está luchando día a día contra el terror, contra las contradicciones del Estado venezolano, quien está luchando día a día con dignidad allí en las carracas de la vergüenza, de las contradicciones del proceso de cambio bolivariano. Acá nos alzamos en canto con la misma dignidad que este compañero lo hace. Hemos subido un tema que se llama Allá el que quiera. Creo que vamos a ponerlo por primera vez en este nuestro programa. Esperemos que sea de su agrado. Sabemos que lo va a hacer por el contenido lirical que tiene, por el contenido y el peso histórico que tiene este tema. Y es un tema dedicado especialmente a todos aquellos que simplemente se paran en la acera del frente a ver cómo le pasan la vida. Allá el que quiera seguir colocando de almohada sus cadenas. Llévate. Allá el que quiera. Mi verso es una flor de olores deliciosos, tiene también espinas, igual como Anasoto. Mi verso es la lanza del Jirajara fiel, el machete insurrecto del gran negro Miguel. Hay el que quiera vivir como esclavo, vivir condenado a la humillación. Hay el que quiera, cual perro a su amo, lamerle la mano al patrón. Hay el que quiera, ese es su problema, servir de modelo, de genuflexión. Hay el que quiera, balar como oveja, entre un pueblo que ruge como un león. Hay el que quiera, hay el que quiera, hay el que quiera, aunque no debiera. Hay el que quiera seguir durmiendo, poniendo de almohada sus cadenas. La la la la la, la ri la ri la, la la la la la, la la ri la la la ri la, la la la la la, la li la la la, la la la la la la, la ri la la la la. Hay el que quiera servirle al imperio y a su propio pueblo jugarle traición. Si por lo menos guardara silencio ante el sacrificio de quien tiene honor. Hay el que quiera tener una historia que dé tanta pena que haya que esconder. Hay el que quiera ser de esas escorias que la misma escoba sienta asco barrer. Hay el que quiera, hay el que quiera, hay el que quiera, aunque no debiera. Hay el que quiera seguir durmiendo, poniendo de almohada sus cadenas. Hay el que quiera, hay el que quiera, hay el que quiera, aunque no debiera. Que cada quien escoja, escoja su camino. Yo sigo el de José Leonardo Chirinos. Hay el que quiera, hay el que quiera, haya el que quiera, aunque no debiera. Si libre yo nací, pues libre yo me muero, eso me lo enseñó negro primero. Haya el que quiera, haya el que quiera, haya el que quiera, aunque no debiera. De Yara y Tamanaco, de Mara y Guaycaipuro, de Katia y Guaratari, me viene a mí ese orgullo. La la la la la, la li la la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hay el que quiera, aunque no debiera. Hay el que quiera seguir durmiendo, poniendo de almohada sus cadenas. La la la la la la la la la la la. Ese día será porque vosotros habéis sido. De Francisco Cela Seoane. Fue tan terrible, camaradas, tan terrible y fiero el manotazo, que todo un mar se fue secando en los valles de mis párpados. Al dolor le crecieron vidrios tales que con su lengua todo lo fue devorando. El dolor y la cólera, camaradas, todo lo fue atrapando, todo. Todo lo fue abarcando como un ciego huracán de puñales, decapitando la madrugada. Por eso mis ojos, esos ojos míos con los que tanto os he querido, se perdieron por los laberintos de la rabia y no supieron encontrar la tierra donde habita el rayo. Y todo fue noche y todo fue sombra, y tiritando de ausencia vuestra, os di entierro de héroes en mi corazón sitiado por la pena. Ese mismo corazón en el que tan solo las fieras galoparon con sus garras vigorosamente desplegadas, fieras dispuestas a balanzarse sobre los que escupen en las fuentes y envenenan el agua, sobre los que quisieron mantener inamovible su paraíso de lodo y charca. Por eso, entrañables camaradas, compañeros de días de miel y pájaros, de días de hiel y lágrimas, compañeros, os busco en el sueño y os encuentro diseñando estrategias militares para conquistar la cima más alta de las flores. Por eso, Isabel, hija leve y linda de la brisa, tú que has dejado un hombre duro como la espuma, llorando por las esquinas, te elevarás del polvo como una llama enamorada de esta tierra que arderá con tu sueño de mañana. Por eso, Pedro, callado maestro del parpadear del relámpago, tú que has dejado una mujer sin saber qué hacer con este abril de luto, del que ya no brotará la primavera, retornarás en la voz del trueno para darnos lección diaria sobre la entrega y el hombre nuevo. Por eso, Valen, insobornable viajero del viento, con el amor y beso a beso, tus camaradas reconstruiremos tu cuerpo y pondremos en las vacías cuencas de tus ojos un amanecer y otro, y todos, todos serán rojos. Sobre vuestros miembros mutilados, sobre vuestros huesos calcinados, os digo que volveremos a encontrarnos. Ese día en que los caminos ya no haya que abrirlos a balazos, acudiré a la cita, recordadlo, con un racimo de uvas en la boca y un pan tierno bajo el brazo. Pero que todos sepan que ese día será porque vosotros habéis sido. Allá el que quiera seguir poniendo de almohada sus cadenas, lo decía el compañero Julián Conrado. De acá seguimos alzando la voz con la misma dignidad que lleva su canto, y decimos libertad y asilo para este hijo de Bolívar, para este cantor del pueblo colombiano, del pueblo venezolano, del pueblo latinoamericano. por ahí también escuchamos otros poemas de Francisco Cela Seoane, otro preso político comunista, de militante del PCR, Partido Comunista Reconstituido Español, que se llama Ese Día Será Porque Vosotros Habéis Sido, un poema que está dedicado a todos los hombres y mujeres que dejan la vida en estos senderos que llevan hacia la utopía, estos senderos que llevan hacia la lucha cotidiana y al sacrificio diario. Por ahí, si algo nos dejó claro este 4 de febrero, o ese 4 de febrero de 1992, fue que resistir significa, antes que nada, no claudicar nuestros derechos democráticos. Resistir significa no ceder ante la explotación y la brutal represión de los estados arrodillados ante el imperialismo internacional. Resistir, compañeros, significa también no doblegar nuestros brazos y no detener nuestro paso ante tanta miseria que puede vivir nuestro pueblo. Resistir, camaradas, si algo nos dejó claro ese 4 de febrero, significa estar dispuesto a organizarse, a luchar dedicadamente para derrocar el poder de la clase capitalista y crear un sistema económico y social que sostenga los intereses del pueblo, que sea de todos para todos. Eso es lo que significa resistir, al menos para mí, lo que representa ese 4 de febrero, ese fuego de resistencia que aún hoy por hoy la burguesía venezolana no va a poder apagar, porque va a seguir ardiendo y ardiendo durante años y años, y esa es la esperanza que tenemos que darle a nuestros futuros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, de que estamos luchando por algo. Estamos luchando por consolidar ese sueño de Bolívar, por conseguir esa patria grande. Hace unos días hablamos que se reunía la CELAP, el Pepe Mujica, con su voz clara y consecuente, con su discurso poético y reflexivo, nos decía que la unidad latinoamericana podía salvar las causas humanas. Palabras más, palabras menos. Nos decía que solo unidos vamos a seguir avanzando, compañeros. Y yo creo que ese discurso del Pepe merece un estudio, merece una reflexión, porque palabras como esas no pueden caer en el olvido. Reflexiones como esas tienen que ser tomadas en cuenta, tomadas a pecho, porque la paz para todo nuestro continente solo va a poder consolidarse cuando no haya más explotación de punta a punta, cuando no sigan habiendo países cayendo en las manos del sistema neoliberal económico, mientras que no sigan matando niños por el odio. Y cuando digo esto, no hace falta apretar un gatillo para acabar con un sueño, acabar con un niño, porque muchísimos niños mueren de hambre, bueno, en las calles, y mueren de frío en los países capitalistas, y de eso no habla absolutamente nadie y no sale en la noticia. Hoy nosotros estamos llamados por la historia a plantarnos en resistencia ante esas cosas que están sucediendo. América Latina y Venezuela está dando pasos agigantados, pero para seguir avanzando necesitamos ser parte de cada huella que se está dejando a lo largo de nuestro continente. Vamos a escuchar un tema de Ana Chisu. Es una compañera de origen mapuche de Chile, un poco de hip hop, bastante consciente, bastante consecuente. Hay que recordar también a los presos políticos mapuches, unos compañeros que están resistiendo a la represión del Estado chileno, unos compañeros que están ahí, rodilla en tierra, defendiendo su identidad, defendiendo su origen. ¿Cuánto nos queda a nosotros por aprender de ellos? ¿Cuánto nos falta a nosotros por aprender de nuestra identidad? Pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Y bueno, ahí están los mapuches resistiendo a la represión, a las torturas, y diciendo aquí estamos y seguimos luchando. Este tema se llama Alza tu voz, y dale pulga, dale play. Alza tu voz,

es la intervención revolucionaria, la actividad revolucionaria, compañeros. Siempre será repudiada por los medios de comunicación, pero constituye el primer paso hacia la liberación nacional. La revolución como máxima expresión de los sueños del hombre, la revolución como máxima expresión de la juventud. La batalla estará perdida si esta no se plantea a nivel, una escala internacional, entendiendo eso que nos decían por ahí proletarios del mundo unidos. La batalla será perdida si no entendemos de una vez por todas que las fronteras las inventaron los capitalistas, y que lo que pasa al pueblo colombiano nos pasa a nosotros, lo que le pasa al pueblo boliviano nos pasa a nosotros, lo que le pasa al pueblo peruano nos pasa a nosotros, lo que le pasa al pueblo palestino tenemos que sentirlo en carne propia, porque solo cuando hacemos las heridas de nuestros hermanos, nuestras, solo cuando sentimos las heridas de nuestros hermanos en carne propia, es que empezamos a entender qué significa ser un revolucionario verdadero. Ese interés, esa entrega, ese dejar a un lado ese ego individualista que quizás nos ha ido inculcando el capitalismo durante años y años, a través de sus medios de comunicación, a través de su educación barata y explotadora. Tenemos que empezar a dejar de ser uno para convertirnos en un todo. Y cuando entendamos que pensando en colectivo, pensando en golpeando al unísono, es que vamos a empezar a hacerle daño al enemigo de clase, al capitalismo, al fascismo y a todos sus derivados. Nosotros tenemos que estar también muy atentos ante esas movidas reformistas, hacia esa socialdemocracia que puede representar un retroceso en estas luchas que hemos llevado, puede representar una vuelta atrás a esos años de represión y tortura que han tratado de meter en el saco de olvido y que ahora, hoy por hoy, nosotros estamos destapando. Por eso es tan importante tener nuestras convicciones claras, compañeros. Por eso es tan importante seguir adelante, seguir sembrando y cosechando sueños. Contra el capitalismo, contra el fascismo, hay que declarar la guerra de clase. Esa guerra de clase con convicción amorosa que nos da el hecho de sentir en el alma las necesidades de nuestro pueblo. Nos da el hecho de sentir como propias las necesidades de nuestros hermanos. Porque solo así se podrá ganar esta lucha. Porque solo así podemos ganar esa batalla. Y podemos consolidar el sueño de Bolívar, el sueño de Miranda, el sueño de tantos luchadores que dejaron su vida durante tantos años de dura batalla. Por acá quiero escuchar un tema de Pablo Hasél, un tema dedicado especialmente a todos los presos políticos, tema donde él habla y menciona a los compañeros del PCR y Grapo. PCR, como hemos dicho, es el partido reconstituido del Estado español. Grapo es el grupo armado de resistencia antifascista. Estos compañeros son víctimas del terrorismo del Estado, víctimas del terrorismo del Estado monárquico y fascista español. Y en el simple hecho de nombrarlos en una canción, en un medio de comunicación alternativo, puede traer para muchos algunos problemas, pero nosotros acá, asumiendo el compromiso con la historia, asumiendo a esos compañeros encarcelados como ejemplo, vamos a colocar el tema Socorro Rojo, un interludio que la verdad no deja indiferente absolutamente nadie, y seguido de otro poema que hemos colocado, la seguida de poemas de Pablo Hasél, que se llama El Título Eres Tú. Este es de la compañera Teresa, que militó en el partido reconstituido español. Así que dale play. No son todos los que han sido, y desgraciadamente no todos los que serán, pero sí son los presos comunistas que actualmente están encerrados en las mazmorras del Estado español fascista. Que se conozca su historia, luchar por su libertad es nuestro deber. Al pueblo y a sus defensores están pisoteando, por eso encierran a comunistas como Manuel Arango, No me quedo en la superficie, voy hasta la raíz. Vosotros huid, yo enfrento el problema como Marian Ángeles Ruiz. La voz puede ser un Kalashnikov preciso, por eso al opresor piso, tenaz como Carmen Muñoz. Esperando el rojo alba, que de lo injusto nos salva. No cogió las armas por gusto Israel Torralba. Mi sangre derramo hasta que se armen los olvidados. Nos quieren entre rejas por escribir como a Carmen Cayetano. Se les va de las manos porque la televisión no se come. Nacerán nuevas revolucionarias como Victoria Gómez. Que la historia no perdone a la criminal oligarquía, que no tuvo piedad con buenos hombres como Juan García. Pasarán los años, algún camarada se venderá y parecerá un extraño. Otras no claudicarán jamás como María José Baños. La policía no es quien mejor nos conoce. Venceremos y al fin entonces, tal vez haya una calle con el nombre de Marcos Martín Ponce. El camino es largo, los frutos muy poco a poco llegan. Hay que tener la paciencia de presos como Laureano Ortega. Sin que eso signifique que de luchar pares. Mi batería para el corazón son personas como Concepción González. Solo con socialismo hay futuro, comunismo tragedia. Por eso se pasó a la resistencia Olga Oliveira. Mereció la pena que dijo el camarada Arenas. Las cadenas están oxidadas, no pueden ser eternas. Es fría la celda, pero la sangre roja no se hiela. Lo saben grandes poetas como Paco Cela. Los vicios capitalistas solo nos llevarán al precipicio. Por eso intento aprender de la consecuencia fiel de Isabel Aparicio. Resisto la presión, estos sueños no solo sueños son. Pueden cumplirse gracias a luchadoras como Encarnación León. Esa esperanza ni Dios me la quita, aunque la perdería sin guerrilleras como Carmen López Anguita. Prefiero la muerte que llamarlos terroristas. Siempre pensando, nunca reposo, en mi mente no hay tregua como la de Mónica Refoxos. Seguiré firme, me importa un carajo que opines, me basta el respeto de gente que admiro como Santiago David Rodríguez. Hasta que las burbujas revienten, la gente grite socialismo o muerte, y quienes dirigen al presidente queden en manos de Israel Clemente. A cada preso con agradecimiento abrazaría. Joderos fascistas, siempre habrá alguien como Lucio García. La represión hará que el pueblo los ojos abra, para no cerrarlos nunca más como Leoncio Calcerrada. ¿Qué se han creído? Que callarnos no nos manden, porque la verdad no entiende de muros, lo sabe Yolanda Fernández. Antes de que la vejez mi cuerpo corroa, voy a correr levantando la antorcha como David Garaboa. No puedo quedarme en la cama aunque el mundo me duela. Hay que superar adversidades con la fuerza de Jesús Cela. Puedo adivinar el final de los perros del capital cuando ya no aguanten más, heredando la acción de Xurxo García Vidal. Con canciones me armo, pero también me quieren encerrado por solidarizarme con la causa de Aurora Cayetano. Como si no fuera justa nuestra misión, fascistas manipuladores no señorarán a vosotros, sí a Chaime Simón. Nos espían, pero nuestro odio justificado está lleno de alegría. Llegará el día en que nadie llame terroristas a ejemplos como Arancha Díaz. A quienes lo dieron todo por los oprimidos, que esa certeza les duela. El tiempo lo pone todo en su sitio, lo recuerda Ignacio Varela. La espera será larga, pero cabalgaremos mientras ladran. Es por coherencia y dignidad, como le dijo al ministro Enrique Cuadra. El título eres tú, de Teresa González Rodríguez. Noche de tormenta calma, de nubes sin agua, de viento sin canción. Noche con ojos vacíos tras la ventana. Una puerta y tú tras ella, no puedo ver tu cara. Me han robado tu luz y el aire de la mañana. Me quedo con la tormenta en la guerra. Gritar con el rugido del viento y disparar con mis manos el plomo de la resistencia que estalla en las venas hasta cazar en su guarida la bestia. Pero ¿cómo se conjuga aquí la palabra humanidad? ¡Qué risa! Eso se ha quedado fuera de estos muros, carceleros de sonrisas. ¿Por qué no revienta la tierra y no estallan los truenos con rojo fuego? Quiero ver arder su mundo muerto, hacer de sus noches días nuevos. Te vas con la rabia en el pecho y la decisión de no darles tregua. No te veo, pero lo sé, y me quedo oyendo tus pasos, cada vez más lejos y siempre aquí. Haremos brillar la mañana con luceros. Aquí no descansa nadie y nadie abandona su puesto. Que reviente la tierra, no hay perdón ni tregua. Ya vienen, suenan las llaves, abren las puertas. En mi celda cerrada me quedo contigo, aunque nos separen las rejas y sus vampiros. Con el color de la sangre pintaremos el futuro, y en la nobleza del fuego y el plomo resplandecerá nuestra tierra. Construiremos el comunismo, quieran o no quieran. Bueno, compañeros, escuchamos a Pablo Hasél con el tema Interludio, Socorro Rojo, tema dedicado a todos los presos comunistas del PCR y Grapo. También luego escuchamos el título Eres Tú, de otra compañera que está siendo víctima del terrorismo de Estado. ¿Y por qué lo colocan? Se preguntarán. ¿Lo colocamos? Sencillamente porque es nuestro compromiso hacerlo, porque es la voz de esos compañeros quienes tenemos que reproducir en nuestros medios alternativos por el simple hecho de que son ellos nuestro mayor ejemplo. Hoy vamos a terminar un poco más temprano de lo normal porque tenemos otros compromisos, pero lo que quisimos hacer con este pequeño programa del día de hoy es dejarle claro que la lucha tiene que ser nuestro objetivo, pero esa lucha que genera la lucha, porque solo hay liberación nacional o liberación dentro de las múltiples formas de morir que nos plantea el sistema capitalista, es plantándole cara. Fusil, conciencia y colectivo, compañeros, o ellos o nosotros. Recuerden que si en la lucha viviremos como diría nuestro camarada y nuestro amigo Julián Conrado, solo amando venceremos. Vamos a cerrar este programa con un tema de él. Este tema se llama Señor Periodista, que sale en su disco Alzado en Canto, volumen 1. Un tema que va dedicado a todos esos medios de información masiva que se encargan simplemente de ser la voz del capitalismo, en ser la voz del opresor. Esto es Julián Conrado alzando su canto. Te recordamos que bajo la dirección de esta emisora contamos con el licenciado Juan Contreras, en la coordinación general con la compañera Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica con el compañero Fran León, en la coordinación de producción y contenido con el compañero José Pérez, haciendo desastre la noche de hoy el camarada El Pulga, en la producción y locución de este espacio el camarada Javier Xavier y quien te habla Richard Alexander. Y saludamos a los compañeros de Portuguesa que nos retransmiten a través de la 95.9 allá, que se llama La Comunal, y también al compañero Gaitero de Tren allá en el sur del sur, que nos retransmite a través de lo que es Radio NEP Carapa. Vamos a despedir con Julián Conrado, así que nos vemos la semana que viene al río, porque a sueto de carnaval, esperemos que se porten bien, y si se portan mal nos llaman. Y bueno, recuerden siempre que Cristo los ama y Chávez también, así que nos despedimos, compañeros, espero que disfruten este temazo. Esto es para decirle, señor periodista, respecto a lo que dicen sus noticias. Esto es para decirle, señor periodista, respecto a lo que dicen sus noticias. Sin levantarse contra la injusticia, es terrorismo, yo soy terrorista. Sin levantarse contra la injusticia, es terrorismo, yo soy terrorista. Seguramente que si usted hubiera existido en esos tiempos que existió Jesús, seguramente que si usted hubiera existido en esos tiempos que existió Jesús, habría hecho fiesta viéndolo en la cruz. Titularía por fin cayó el bandido. Habría hecho fiesta viéndolo en la cruz. Titularía por fin cayó el bandido. Señor periodista, entre comillas, váyase al carajo con sus mentiras. Si no sabe qué significa dignidad, quédese allá en su charca de inmoralidad. Si no tiene el valor de un patriota verdadero, gallina vieja busque el gallinero. Porque un periodista de verdad, verdad, la verdad es que siempre dice la verdad. La verdad es que siempre dice la verdad.